El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Queridos amigos y amigas, queridos compañeros artistas y gestores culturales de la provincia de Pichincha, una vez más nos encontramos aquí en tu programa Pichincha Nuclear, el programa de radio y también que se transmite a través de nuestros medios digitales del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El día de hoy, bueno, quiero aprovechar antes de empezar ya con nuestro programa, con nuestro invitado especial, el día de hoy quiero recordarles que desde la semana pasada hemos activado ya nuestro pabellón de las artes en el ámbito de Elefán, que es el espacio de formación permanente de las artes, para que quienes quieran participar en procesos de formación y capacitación puedan hacerlo precisamente en las cuatro áreas que en este momento nosotros estamos cursando, que son música, que son danza, que son teatro y que son también las artes plásticas, en especial pintura. Así que recordarles que pueden ser parte de este proceso, pueden visitar nuestra página web o pueden visitar nuestras redes sociales. También recordarles que tenemos una sala de música, la cual inauguramos a fines del año pasado, en la cual en este momento se encuentra prácticamente al servicio y disposición de cada uno de ustedes, compañeros, sobre todo los compañeros músicos, para que tengan un espacio en el cual puedan utilizarlo para su beneficio, para que ensayen, para que se preparen, para que sigan fortaleciendo su conocimiento también, y esto es completamente gratuito. Así como el EFAN, cada uno de los espacios que nosotros estamos generando son de acceso para cada uno de ustedes de manera completamente gratuita. Y también recordarles que no solamente eso, sino que tienen en este caso también en la página web o en nuestras redes sociales pueden encontrar cada una de los servicios que nuestra institución brinda en el apoyo audiovisual, en el apoyo comunicacional, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, ya saben, bienvenidos a este nuevo espacio que el Núcleo de Pichincha ha emprendido y que ha iniciado con toda la fuerza y con todo el compromiso con el sector cultural en este año 2021. Bien, para continuar con esto, quiero aprovechar para darle un saludo, y no solamente un saludo, sino también una felicitación a nuestro querido compañero y amigo Julio Bueno, que en este momento ha sido designado ya como ministro de Cultura y Patrimonio. Así que todo el mejor de los éxitos, estimado Julio. Para nosotros es muy importante, sobre todo, generar un proceso de articulación y de trabajo con cada uno de los sectores. Así que, Julito, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con Pichincha Nuclear y con el Núcleo de Pichincha. Bienvenido, Julito. Muchas gracias. Muy amable por la invitación. Siempre es grato estar con ustedes, con los compañeros del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura. Somos un solo sistema nacional de cultura, somos una sola columna vertebral de la columna de la cultura en el país, y en ese sentido tenemos que trabajar en conjunto, y así lo estamos haciendo. Creo que es muy importante el dar el apoyo y dar la debida atención a todo el sistema, no solo a la parte ministerial, no solo a la parte del organismo de gestión y de control, sino también dar atención a toda la cultura en el país, y se entiende que sobre todo a todos estos, a todos los núcleos de la Casa de la Cultura y a la institución que son nuestros brazos, si se quiere, nuestras manos en territorio, las manos de todo el proceso cultural del país en territorio. Gracias por la invitación. Chévere, Julito. Tú has dicho una cosa que es muy importante. Somos un solo sistema. Somos un sistema que es el Sistema Nacional de Cultura, que está integrado, como ya sabemos, como ente rector, el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Está integrado por la Casa de la Cultura, con su sede nacional y sus 24 núcleos. Está integrado por la Orquesta Sinfónica Nacional. Está integrado por cada uno de los ejercicios en el ámbito del BEC, por ejemplo, de cada uno de los espacios que fomentan y generan cultura. Y también incluso los GATS son parte fundamental de esto, los GATS que tienen su dirección de cultura, las prefecturas, los municipios, incluso las juntas parroquiales tienen sus vocales de cultura, ¿no? Entonces, todos ellos integramos este Sistema Nacional de Cultura. Pero en realidad, el motor fuerte de todo esto es precisamente el componente artístico, los compañeros de artistas y gestores culturales. Aquí hay una cosa que me parece importante, Julito. Yo, durante esta semana, una de las cosas que precisamente sucedió, lamentablemente, fue el ámbito de la reducción presupuestaria que sufrió la Casa de la Cultura. A mí me han llamado varios medios para poder brindar algunas entrevistas, en este caso como director provincial del núcleo de Pichincha, y una de las cosas que yo manifesté era que precisamente, porque una cosa que me preguntaron, te cuento así, una cosa que me preguntaron fue, me dijeron, ¿ya se reunió con el ministro? ¿Cuándo se reúne? Les dije, aguanten, ya vamos a sentarnos a conversar, que me parece muy apropiado, ¿no es cierto? Y me dijeron que han visto que el núcleo de Pichincha, y en este caso mi persona, ha estado siempre en diálogo con todos los ministros, ¿no? Y es una cosa que lamentablemente algunos sectores quieren manipularlo en el sector político, cosas por el estilo, pero yo manifesté que una de las cosas fundamentales que necesita el sector cultural es la articulación de este sistema. Nosotros, independientemente de nuestro criterio, de nuestra perspectiva ideológica, lo que sea, nosotros estamos al servicio de la ciudadanía y estamos al servicio de los compañeros de artistas y gestores culturales. Y en esa razón y en ese servicio, nuestra tarea fundamental es precisamente generar este proceso de diálogo continuo. Yo he tenido la oportunidad de poder conversar y de poder trabajar, no solo conversar, con cada uno de los compañeros ministros y ministras de cultura, ¿no es cierto?, con los cuales han existido durante este proceso en el cual yo he estado a cargo de la institución ya más de 3 años. Entonces, trabajamos muy bien con Raúl Pérez Torres, trabajamos muy bien con Juan Fernando Velasco, trabajamos en el poco tiempo que tuvimos con Angélica, también trabajamos muy bien, hicimos procesos de articulación valiosos. Y hoy que tú te sumas a esta institución, pues evidentemente lo que queremos es generar también contigo este pequeño compromiso que esperamos primero que se pueda seguir generando este trabajo, lógicamente, y aquí está una muestra clara de tu parte de precisamente predisponer toda tu buena voluntad y tu claridad en torno al Sistema Nacional de Cultura. Entonces, te pongo esto como antecedente porque vi... en este caso, por parte de algunas instituciones y algunas autoridades de instituciones culturales, que cuando recibieron el recorte presupuestario, que no solamente ha sido la Casa de la Cultura, por si acaso, ¿no? Ha sido todo el sector, y no solamente la cultura, sino todos los sectores. Sí, yo vi que algunos decían, nos obligan a cerrar las puertas. Nos obligan a cerrar a bajar la ánfora prácticamente y a apagar la luz. Y yo, dije claramente en estas 2 entrevistas que tuve en los medios, yo dije que eso no puedo hacer yo como núcleo de Pichincha. A mí me designaron y me eligieron precisamente para buscar mecanismos de gestión, para buscar soluciones a los problemas y para buscar mecanismos que nos permitan seguir fortaleciendo. Entonces quiero consultarte ahí, Julito. La Casa de la Cultura, específicamente nosotros, hemos recibido un recorte presupuestario de $1,130,273. Es bastante el golpe económico que se ha recibido. ¿Qué es lo que desde el día en el que llegaste, bueno, desde el día en el cual hemos recibido este recorte, qué es lo que Julio Bueno como ministro se ha planteado y que tiene como propósito para poder ayudarnos en este proceso de fortalecimiento y gestión para la Casa de la Cultura? Muy oportuna tu pregunta, querido Luis. A ver, yo creo que el talante que tiene que tener la Casa de la Cultura y todos los que hacemos cultura en el país es dialogar, es consensuar, es ponernos de acuerdo, es trabajar en conjunto. Eso yo, como el que más felicito tu actitud en ese sentido, porque, y esa actitud debería ser de toda la gente. Eso no significa que estemos partidizando la cultura hacia una u otra tienda política o lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto porque estamos a cargo de esto en conjunto. Todos tenemos responsabilidades en el área de cultura. Por otro lado, en cuanto me enteré del recorte que le hicieron a la Casa de Cultura, yo inmediatamente logré con el Ministerio de Economía y Finanzas. Claro, ahí me supieron decir que sí, el recorte no solo es para la Casa de la Cultura, no solo es para el área de cultura, es para todo. Hay un recorte fuerte porque por la pandemia el SRI dejó de percibir fondos para poder atender los requerimientos, sobre todo de salud, educación, que son los prioritarios, como ustedes saben. Entonces, lo que hicieron ellos es, respetando, eso sí me dijeron muy claramente, respetando todo lo que es gasto corriente o sueldos y salarios de todas las instituciones, eso lo han respetado a rajatabla. Es el 100% está ahí. En donde han visto, se ha visto el recorte realmente es en el gasto de inversión, no en el corriente, sino en el de inversión, en el de actividades. ¿Y por qué? Porque ellos han analizado que ahora por el problema de la pandemia no se hacen tantas cosas, que no se hacen las actividades masivas o al aire libre, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, ellos están conscientes de que se hacen actividades online, etcétera, y han recortado ese presupuesto. Luego de haber hablado, yo conversado con el Ministerio de Economía y Finanzas, tuvimos una reunión, y esto es bien importante, tuvimos una reunión porque a nosotros también como ministerio nos recortaron el presupuesto, entonces hicimos una reunión y pedimos nosotros al Ministerio de Economía y Finanzas que intervenga también en nuestra reunión la Casa de la Cultura. La primera vez creo que hemos organizado una reunión en donde ha estado el subsecretario de Finanzas, quien nos ha escuchado, ha revisado todo y lo que nos ha pedido es que sigamos trabajando en conjunto. ¿En qué sentido? Hay que seguir haciendo reuniones para ver qué es lo prioritario. A ver, lo que ellos dicen es que el problema no está en el recorte que se va a hacer a todo el año, sino que no pueden entregar los fondos inmediatamente, sino que hay que irlo haciendo, tiene que haber un flujo, digamos, del gasto del presupuesto y del mismo hecho el financiamiento del presupuesto. Tiene que hacerse en un flujo. Tengo entendido que la directora financiera de la Casa de la Cultura ya está en reuniones con la subsecretaría de presupuesto del ministerio, igual que nuestro equipo del ministerio, y creo que esto va a llegar a un feliz término, tomando en cuenta que también hay que ser muy conscientes. El problema de la pandemia y estos problemas de recortes presupuestarios se dan justamente por problemas de recursos para poderlos inyectar en aquellos sectores donde es más, digamos, donde es prioritario en este momento, dado la situación y la coyuntura política y del país. Chévere, Julito, muchísimas gracias. Entonces, de lo que tengo claro, en este momento, aquí es súper importante que no solo la Casa de la Cultura, sino las instituciones del sector del Sistema Nacional de Cultura, que han sido afectadas, que son todas, en el ámbito del recorte presupuestario en el inicio del año, nuestra tarea fundamental va a ser poder ejecutar ese presupuesto y, de manera paulatina, ir pidiendo y solicitando el incremento del mismo, que es algo que lo hemos hecho, ¿no? En el caso del núcleo de Pichincha, yo te digo que muy orgullosamente nosotros tuvimos y cerramos el año con una ejecución del 99.78% de ejecución presupuestaria. Es decir, de hecho, nos quedó solamente $350, que fue en el gasto precisamente de combustibles, porque ya a finales de año, ya la furgoneta que tiene la institución ya no se movilizó porque nuevamente se puso complejo el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, pero a propósito de la furgoneta, por ejemplo, eso fue un proceso de gestión, ¿no es cierto?, que nosotros levantamos y que tú muy amablemente supiste brindarnos cuando estabas en la presidencia de la República una mano para que se pueda llegar precisamente a eso. Así como hemos gestionado el espacio físico como inmobiliario en el cual tenemos hoy las oficinas, así como hemos gestionado bienes muebles, en algún momento con la Secretaría Nacional, Secretaría Nacional de Gestión de la Política. Gestionamos incluso hasta con la banca privada, con el Banco del Pichincha, que nos ayudaron donándonos módulos, etcétera, etcétera. Es decir, ahí en ese sentido nosotros hemos hecho este proceso de gestión. Entonces lo que tú nos planteas es una recomendación en ese sentido, que vayamos levantando, ejecutando las actividades para que después se pueda generar este proceso de ir inyectando recursos a cada una de las instituciones. Que a mi parecer me parece viable, porque yo por lo menos en estos 3 años que hemos logrado consolidar nuestra institución, yo alguna vez tuve la oportunidad de contarte, pero aprovecho que nos están viendo también los compañeros de gestores culturales. Cuando nosotros llegamos al núcleo de Pichincha y nos posicionaron, ¿no es cierto? A nosotros nos dijeron, tengan, felicitaciones y gracias. Entonces nos quedamos nosotros con el diploma y dijimos, y ahora enmarquemos y peguemos en la sala, ¿no? Pero ¿qué pasaba en ese momento? No teníamos presupuesto, no teníamos ni siquiera en ese momento, recién se había creado el RUG de la institución, no teníamos espacio físico, no teníamos prácticamente nada. Nuestro ex compañero director Francisco Ordóñez durante 3 meses estuvo dirigiendo la institución sin cobrar sueldo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? En ese entonces, yo pude tener un diálogo propositivo con el presidente nacional de la Casa de la Cultura, con Camilo Restrepo, y más bien Camilo lo que hizo fue brindar el apoyo en el ámbito de que se pueda establecer dentro de la nómina de la Casa de la Cultura, de la sede nacional, al equipo que iba a conformar el núcleo de Pichincha. E incluso en esto se pudo ya por fin pagar, no recuerdo bien si fue hasta de manera retroactiva, pero creo que sí, el sueldo de Francisco Ordóñez en ese momento. Y luego después, pues, con un proceso de gestión, que hicimos, hemos conseguido presupuesto, ¿no es cierto? En este caso por parte de las instituciones públicas que nos han brindado en el ámbito del Ministerio de Finanzas, etcétera, etcétera, pero logramos conseguir espacios físicos, tenemos el Pabellón de las Artes, por ejemplo, que es un espacio que conseguimos en comodato con el municipio de Quito, con la Dirección de Cultura, específicamente cuando estaba querido Pablo Corral. Entonces, hoy ese espacio está completamente a predisposición de los artistas y gestores culturales y funcionando de manera efectiva. Solamente en el año pasado, en medio de la pandemia, transcurrieron y pasaron por ahí cerca de, por lo menos pasaron como 700 agrupaciones. Entonces fue un nivel de impacto fuertísimo. Entonces, claro, eso creo yo que es lo que debemos de plantearnos y hacerlo, ¿no? Pero aquí hay otra cosa que es súper importante. Yo, en estos días, siempre lo que hago es consultarle al Ministerio de Finanzas una cosa. ¿Qué es lo que pasa todos los años? Desde que se aprobó la Ley Orgánica de Cultura, en el 30 de diciembre del 2016, hasta que empieza en funcionamiento y nace el núcleo de Pichincha, la Ley Orgánica de Cultura establece claramente, en este caso, las competencias de la sede nacional y de los núcleos. Pero también el reglamento establecía una fórmula, ¿no es cierto?, compleja, ¿sí?, en el ámbito de distribución presupuestaria. Hasta el día de hoy, el núcleo de Pichincha no ha recibido el presupuesto que dice la Ley Orgánica de Cultura y tampoco, en este caso, el reglamento. Nosotros todos los años, apenas se nos inyecta el presupuesto, lo que hemos hecho es consultarle al Ministerio de Finanzas cuál es el motivo por el cual no se nos otorga el presupuesto que nos corresponde, ¿no es cierto?, cuál es la razón técnica en este sentido y por qué, al contrario de incrementarse como plantea la ley, nos generan reducciones a pesar de nuestra eficacia en el ámbito de gestión y administración pública. Entonces, yo ahí quiero consultarte, Julito, ¿qué es lo que va a plantear el Ministerio de Cultura en torno al cumplimiento de la normativa, de la Ley Orgánica de Cultura y, lógicamente, del reglamento en este sentido? ¿Qué va a suceder con esto? ¿Cuál va a ser el rol y el papel que tú vas a asumir para que todo esto suceda? No solamente con la Casa de la Cultura y el Núcleo de Pichincha, sino con todo el Sistema Nacional de Cultura. ¿Cuál es la mirada en torno hacia la Ley Orgánica de Cultura y el reglamento? Bueno, a ver, aquí te quiero comentar algo. Nosotros estamos trabajando estas últimas semanas, porque son 16 semanas que queda de nuestra administración, 15 ya, para cerrar procesos, para adelantar algunos procesos que han quedado truncos, valga la redundancia, y es el caso del reglamento a la Ley de Cultura. Este reglamento ya está, tengo entendido yo que está ya en la dirección jurídica, en la Secretaría Jurídica de la Presidencia, para hacer ya, para que salga un decreto presidencial aprobando el nuevo Porque se han hecho algunos cambios al reglamento, cambios que han sido consensuados con algunos núcleos de la Casa de la Cultura y con el resto de la institucionalidad cultural. Nosotros esperamos que salga la aprobación y tendremos que cumplirla, porque así es la realidad, porque la ley nos obliga, porque actuamos en derecho. Pero quiero decirte algo que me pareció muy, muy interesante. Ni bien nos sentamos nosotros en el ministerio, ya tuvimos una invitación que nos hizo la Asamblea Nacional para discutir las reformas a la ley de cultura. Claro. Estuvo muy interesante, muy interesante. Y estuvimos ahí, estuvimos con la Comisión de Cultura, Educación y Patrimonio, cultura. Educación y Cultura de la Asamblea Nacional. Hicimos una exposición, ¿no?, nosotros, y hay unas muy buenas propuestas que creo que se seguirán conversando, se seguirán discutiendo, y eso a la larga tendrá que aprobarse o no, pero igual va a haber este cambio, digamos, de la ley, en el sentido de las reformas que se han actualizado hasta este momento. Nosotros, te repito, vamos a esperar que salga la aprobación del reglamento y nos toca poner por en obra todo lo que nos diga el reglamento inmediatamente. Así es. Claro, efectivamente, creo que esa es una tarea primordial, y qué bueno saber que ya existe una propuesta de reforma al reglamento. Nosotros en nuestro momento, cuando recién iniciamos en la Casa de la Cultura, creamos y propusimos una propuesta de reforma al reglamento. Esto lo hicimos con varios directores de la Casa de la Cultura y con varios compañeros de artistas y gestores culturales. Eso ha permitido contribuir y fortalecer en el ámbito de participación democrática. Lo que creo que sí es pertinente en este momento es que, precisamente como tú dices, una vez que ya se encuentre prácticamente el decreto, las instituciones asuman y entiendan la importancia del cumplimiento, ¿no? Porque puede que a muchos no nos guste lo que dice o no la normativa, pero es siempre importante tener claro de que es nuestra responsabilidad el cumplimiento de la misma. Entonces, en este sentido, creo que es muy, muy valioso lo que tú has manifestado en el ámbito de que apenas llegue, en este caso, el reglamento, pues automáticamente las instituciones tendrán que ir fortaleciéndose de acuerdo a la normativa legal vigente. Creo que eso es importante. Pero aparte de eso, yo creo que una de las cosas que en este momento tú has mencionado, el tiempo que por el cual evidentemente vas a estar en el ministerio, creo que hay algunas herramientas fundamentales que hay que construir. Va a haber un cambio y una transición, ¿no es cierto?, de gobierno nacional, gobierno también, y también va a haber una transición de gobierno incluso en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, ¿cuál sería tu mensaje en este sentido al sector cultural, que es el que nos está viendo? Porque yo personalmente siempre he manifestado que, indistintamente del gobierno que se encuentre, indistintamente de las autoridades, hay que seguir construyendo un proceso, en este caso, que permita que las instituciones se solidifiquen y continúen eso. Mira, yo tuve una asamblea a mediados más o menos de diciembre, en la que estuvo presente el viceministro de Cultura, por ejemplo, estuvo presente el viceministro, estuvieron presentes varias autoridades en este sentido, y una de las cosas que los artistas y gestores culturales que participaron en la asamblea demandaron y dijeron precisamente fue que lo que ellos quieren es que se continúe con el trabajo que estamos haciendo. Es decir, que lo que hemos podido, ¿no es cierto?, crear, generar, fortalecer en beneficio del sector cultural. El sector cultural entiende de eso, ¿no es cierto? Y lo que necesita es, por decirlo de manera criolla, llevar el pan a su hogar, pues a cada uno de sus espacios. Y ahí nosotros somos quienes debemos de generar esta política pública para eso. Y yo te mencionaba esto porque vi algunas reacciones en torno hacia tu designación como ministro de Cultura, y una de esas manifestaciones, por ejemplo, que me pareció interesante y a la vez debatible, era que decía: Julio Bueno está en este momento, ha sido designado como ministro por fines políticos, decía. Los fines políticos que existen ahí, ¿a qué crees que se refieren? Porque yo primero Yo, bueno, primero creo que es, lógicamente estamos haciendo política, pues la política es y está lista para el servicio de la ciudadanía, y creo que no hay que tenerle miedo a la política. Pero, ¿qué opinas tú sobre ese criterio, ¿no? De que Julio Bueno fue designado con fines políticos. Como todos los ministros son designados con fines políticos. O sea, yo lo que quiero decir es que nosotros operamos con la política desde nuestras instituciones. Pero más allá de ese criterio, yo más bien he recibido muchas notas de apoyo y de mucha gente que con las que hemos trabajado. Es que estamos nosotros en el medio cultural desde hace muchos años. He venido trabajando desde el año 1983, desde que llegué a Quito, y he estado trabajando todo este tiempo. Yo recién nací ahí. Imagínate, y toda la vida he sido funcionario público de alguna manera, porque he estado trabajando en el Departamento de Difusión y Desarrollo Musical del municipio. Más tarde pasé a trabajar en el Festival de Música Sacra y en el Teatro Sucre. Más tarde en la restauración de los teatros, en esta línea que hubo en un momento dado de funcionamiento de una red de teatros y de apoyo a productores locales, que eso es lo importante, y de apoyo a los artistas locales. Posterior a eso, yo he trabajado en varios lugares, pero y ahora me ha tocado trabajar en el gobierno. Y claro, hemos estado todo el tiempo en estas actividades y conocemos la realidad también porque la hemos palpado. Y sabemos lo que significa el problema en el que estamos inmersos en este momento en el país. Y no solo por la coyuntura política del país, sino que sobre todo por el problema sanitario por el que atravesamos no solo el Ecuador, sino todo el mundo. Entonces estamos en un problema real que necesita una reactivación económica por la situación de la pandemia. Hemos estado confinados, hiper individualizados. Es decir, tenemos una restricción de consumo de lo indispensable. Tenemos una incertidumbre sobre el futuro, una ansiedad, a veces depresión, ciberespacio globalizado, etcétera, etcétera. El reto es doble. Entonces ahora el intercambio y consumo de información es intenso, pero también se potencializan las posibilidades de expresión personal. Yo sí creo que lo importante es ahora reactivarnos, ¿no es cierto?, como economía creativa, y tenemos que estar en ese sentido alineado, porque estamos en un proceso en este momento de realidad psicosocial por la pandemia, que es muy importante. En ese sentido, yo quiero decirles a todos los compañeros gestores culturales y artistas que, si bien es cierto, el país ha gestionado el problema de la pandemia, para muchos lo ha gestionado bien. La gente de afuera nos analiza, ve que el Ecuador, cuáles son las cifras del Ecuador. Eso, yo más allá de decir si lo hemos gestionado bien o mal, pero sí hemos estado preocupados. Por eso se hizo en el 2020 un plan integral de contingencia para las artes y la cultura, que lo encabezó el Ministerio de Cultura, pero que también lo hizo la Casa de la Cultura. Yo recuerdo muy claramente que el núcleo de Pichincha lo hizo. Yo he visto al núcleo de Manabí trabajando, llevando a víveres y alimentos a los artistas de esa provincia, etcétera. Yo he visto varias cosas que han pasado. Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, se hizo una línea de fomento para la emergencia con más de $1,000,000 que como algunos cientos de artistas pudieron ingresar a esos préstamos blandos. Se hicieron se hizo una línea de crédito, inclusive Impulso Cultura se llamó, con el Ban Ecuador, si no mal recuerdo, de 10,000 a 500,000 a 10 años plazo, con línea de crédito, que mucha gente también acudió a ese proyecto. Y la línea de fomento para la emergencia. A ver, pero aquí se dio una cosa que todos sabemos lo que sucedió. Cuando el ministro Juan Fernando Velasco hizo la convocatoria en pleno inicio de la pandemia, para entregar fondos a artistas que eran fondos no del gobierno, sino de la empresa privada. Él había conseguido un auspicio para poder ayudar a algunos cientos o miles de artistas. Pero hubo una respuesta de la sociedad ecuatoriana muy fuerte. Luis, que eso nos dejó a nosotros, te digo la verdad, a mí me impresionó. Todo el mundo opinaba que para qué les van a dar apoyo a los artistas, que con ese dinero tienen que comprar más mascarillas o más insumos médicos. Julito, ahí solamente... La verdad es que esa es la realidad, esa es nuestra sociedad y eso somos. Pero lo que te quiero decir es que en la situación actual, más allá de las políticas que estamos realizando, porque se han creado, se han mantenido y se han creado otras líneas de fomento. Está el IFSI, este Instituto de Fomento de la Creatividad e Innovación, ha convocado a unas líneas de fomento, igual que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, líneas de fomento artesanal, etcétera. Y entonces, claro, ahora más que nunca necesitamos ayudar a nuestra gente en la pandemia, porque no es que estamos post-pandemia, seguimos en la pandemia como tal. Y en ese sentido yo sí quiero decirte que el gobierno nacional acaba de lanzar un bono especial para desempleados por $500 y que se entregarán a partir del próximo mes. Eso ya depende de nuestros colegas que puedan ser asistidos en este sentido por el gobierno nacional con este apoyo, que es un bono para desempleados. Los mayores desempleados de la pandemia, creo yo, que han sido los artistas y los gestores culturales, no me cabe la menor duda. Pero si tenemos esta oportunidad de poder recibir al menos esta ayuda, hasta poder canalizar nuevamente, emergentemente, la cultura creativa y todo lo que es la economía dentro de la cultura. En ese sentido, yo creo que es importante que estemos atentos para poder recibir este apoyo. Y por otro lado, también quiero decirte que hay una cosa que ha sido fundamental. Porque todos, cuando necesitamos apoyo, siempre regresamos a ver al gobierno. Y está bien, es parte del gobierno el generar estos apoyos. Pero hay un proyecto que a mí me parece muy interesante, Luis, y te pido robarte unos 5 minutitos para comentarlo, porque yo sí creo que es importante que sepan estos nuestros colegas. Y es este proyecto que se llama Ecuador Creativo, que es un plan integral de fomento a la cultura. ¿Qué nos va a permitir esto? Que ya los artistas no regresen a ver solo al gobierno, o solo a la Casa de la Cultura, o solo al Ministerio, o al IFSI, o a las universidades, o a los GATS. No. Este proyecto permite, en su cuarta fase, el que podamos nosotros regresar a ver también a la empresa privada, y que sea la empresa privada la que también apoye a la producción creativa y que apoye a los artistas y gestores culturales del país. Tú sabes muy bien que, y esto le debemos al ministro anterior, yo sí soy muy respetuoso de los créditos. Es decir, el IVA cero para servicios artísticos y culturales ya está conseguido. Con Fernando. Y eso es importante. Si a mí me dices, eso ayuda enormemente, porque son todos los servicios de preproducción, producción, servicios de composición, de grabación, de publicaciones, de investigación. Esto es interesante. Los servicios de investigación relacionados a las culturas, a las artes, al patrimonio y a la memoria social tienen IVA cero porque son servicios artísticos y culturales aprobados. Segundo tema, el crédito Impulso Cultura, que te decía, que es ese apoyo que se ha dado a través del Ban Ecuador. Mira tú, se han entregado $1,294,856 a 170 beneficiarios con préstamos blandos. Y el tercer componente de Ecuador Creativo, el tercer componente, y que es muy importante también para los artistas, es el cero aranceles para importaciones. ¿Qué significa esto? Que si yo soy pintor y necesito los elementos, digamos, los materiales, y que tengo que importarlos porque aquí no se producen, cero aranceles. Tienen que pasar esta medida, es parte de los incentivos que da el gobierno nacional, pero tienes que pasar por el ministerio. El otro día me llamó alguien y me decía, ¿sabes qué? Estoy comprando un instrumento musical afuera porque esa es mi profesión. Claro. Y lo estoy trayendo y lo saco cero aranceles porque tengo la autorización del Ministerio de Cultura para hacerlo. Aquellos que necesitan todas sus herramientas de trabajo, todos sus instrumentos musicales, todo lo que son insumos para su creación, lo pueden traer con cero aranceles. Y realmente, mira tú, cero aranceles en 15 categorías para las artes musicales. Cero aranceles para 41 categorías con 177 subpartidas para artes plásticas y visuales. Y así te puedo ir numerando la cantidad de subpartidas y de categorías dentro de cada género artístico que en la actualidad pagan cero aranceles. Y la más importante que te quería decir, que esta es la que nos va a permitir a los artistas regresar a ver ya no solo al Estado, sino también a la sociedad civil a través de la empresa privada. Y es la deducibilidad de impuesto a la renta para patrocinio de eventos artísticos culturales. Esto es muy importante porque además premia a aquella empresa privada que invierte o patrocina eventos artísticos culturales. Les premia con un 50% más de lo que ellos han auspiciado. Es decir, si a mí me auspician por $10,000, ellos pueden deducir de su impuesto a la renta $15,000. Ellos también salen favorecidos con esto. Y en ese sentido, yo creo que esta parte, que esto sí hay que darle el crédito al anterior ministro, al ministro Velasco, esta parte es muy importante, porque es la primera vez, y creo, yo he estado investigando, no hay en ningún otro país un esquema de apoyo de la empresa privada tan fuerte y tan decidido como el hecho aquí en el Ecuador. Chévere, Julito, muchísimas gracias. Antes de continuar, y porque también tenemos algunas preguntas de la gente que en este momento nos está viendo, quería pedirte algo. Algo claro. Que la gente, me imagino que sabe y reconoce. Tú has dicho, tienes una trayectoria desde el 83 has venido. Yo apenas tenía ahí 2 añitos. A la vez. Acá. Julio Bueno es oriundo de Loja, ¿no es cierto? Lojano, así es. Músico. No. Músico de profesión, ¿no es cierto? Pianista. Soy pianista, compositor. Tengo una titulación, una licenciatura en composición musical. Ay, y algún rato nos pegamos ahí un piano para ver cómo estamos. Claro, mi hermano, ya sabes. Julito, me gustaría que tú nos dejes una canción. ¿Qué canción te gustaría que la gente escuche? Claro, mira, yo quisiera que veamos algo tan ecuatoriano como... Me encantaría escuchar el pasillo de Luis Humberto Salgado. Podría ser Brindis al Pasado, cualquier pasillo de Luis Humberto Salgado, que son tan lindos esos pasillos. Chévere, vamos entonces a escuchar este pasillo que Julito nos ha dicho. ¿Cómo dijiste que se llamaba el pasillo? Brindis. Brindis al Pasado. Brindis al Pasado, hijo de madre. Bueno, recién es martes, ya se nos va a abrir la vena. Bueno, nos vamos con esta canción y regresamos en un momento. Póngale ojo a las letras. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera la obra. Pensamiento latinoamericano, de la duda a la creencia. Del escritor Juan Valdano. Premio Nacional Eugenio Espejo 2020. Libros de los mejores escritores del Ecuador, que están dentro de la colección Esenciales. Y si sus favoritos son los escritores de la segunda mitad del siglo XX, adquiera la colección Letras Claves. Y para los más pequeños, está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana. CCE en tu casa. CCE en tu casa. 76 años dibujando la geografía de la patria a través de las bellas artes. Bien, queridos amigos y amigas, continuamos aquí en nuestro programa Pichincha Nuclear, en este momento con un diálogo ameno con el compañero ministro Julio Bueno, ministro de Cultura y Patrimonio Julio Bueno. Antes de eso, quería revisar también y continuar con este diálogo, querido Julito, contarte que me acaba de escribir en este momento mi compañera encargada y directora administrativa, que está en este momento también conectada viendo la entrevista, y mira lo que me dice sobre lo que escuchó de la anterior entrevista. Me dice: nosotros logramos generar mayor inversión en el sector cultural a través del proceso de artistas, me dice. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pagamos a la empresa que se encargó de la contratación de los artistas durante la pandemia, esta facturó con IVA cero. Y este IVA cero permitió que el presupuesto del IVA no se vaya nuevamente hacia el SRI, sino al contrario, sino que se quede con los artistas y gestores culturales. Y yo recuerdo justamente eso, porque también eso pasó con la empresa que nos daba el servicio de sonido y iluminación. Entonces nos pudo ayudar con más actividades de lo que en el inicio estaba planificado, lógicamente, ¿no? Porque esto sucedió, como tú dices, cuando estuvo Juan Fernando de ministro, ¿no es cierto? Y bueno, y también se desarrolló en el ámbito de la pandemia, ¿no? Qué importante. El otro tema es que el impulso creativo, yo he visto que hay una línea fuerte por parte del actual IPSI en este momento, ¿no es cierto?, que en su momento todavía era como IFAI. Desde ahí ya viene generándose precisamente una propuesta en el ámbito del manejo, incluso hasta de nuevas tecnologías, que eso me parece súper chévere. Sí, yo estaba viendo el video que tú subiste, en el que decía de los juegos, por ejemplo, ¿no?, que se va a poder generar eso. Qué bacán, porque yo tengo mi guagua, el Amaru, que de hecho, bueno, tienes la oportunidad también de conocerle tú. Entonces, el Amaru está encantado en el ámbito de los juegos, y bueno, vamos a poder aprovechar en ese sentido también. Y lo otro que te quería decir es que en el ámbito de créditos, el núcleo de Pichincha justo trabajó con el ministro, con Juan Fernando en ese momento, y en conjunto dimos los procesos de capacitación y talleres a los artistas y gestores culturales en toda la provincia de Pichincha, para que ellos puedan acceder. Y ahí tenemos cosas valiosas que se ha logrado consensuar en el ámbito de créditos, por ejemplo, y eso es valioso. Y también lo que mencionas de los auspicios privados, eso me parece súper importante. Que la empresa privada que invierta tenga este reconocimiento a través del pago de sus impuestos, me parece una cosa que yo recuerdo que alguna vez tuve la oportunidad de ver el ámbito, cómo se desarrollaba, por ejemplo, Suiza en el ámbito de la gestión cultural, y esa es una de las cosas que se tiene allá, ¿no? Pero no con el 150%, sino con el 25%. Pero es un avance súper importante y creo que eso hay que darle mayor énfasis. Pero aquí yo quería manifestarte y consultarte también lo siguiente. ¿No crees? Porque aquí, mira, estoy leyendo y nos genera una pregunta aquí una compañera. Angélica dice: ¿por qué no se difunde todo lo que en este momento el Ministerio de Cultura y el señor ministro está planteando? Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, con qué ha pasado en este tiempo con el Ministerio? No sé si a través de su página web o a través de sus redes sociales, ¿por qué no se ha difundido manifiesta para que los artistas podamos acceder a eso? ¿Qué crees que le ha faltado? ¿Quizás eso, difusión, comunicación? Yo creo que siempre hay que seguir comunicando, porque tenemos que llegar más allá. Toda esta información está evidentemente en la web del ministerio. Pueden ingresar, ahí están todos los, y en el IFAI también están todos los todos los apoyos que se están brindando de fomento. Y la verdad es que es interesante porque, porque como tú has dicho, se ha diversificado la línea de apoyo. Ahora estamos dando capital semilla de $10,000 a 10 personas o a 10 talentosos, creativos, jóvenes, niños nuestros que estén apostándole a la creación de juegos, de videojuegos, que nos interesa de sobremanera, que se hagan videojuegos que no tengan, que no sean tan violentos, que de alguna manera nos nutran también, claro. ¿No es cierto? Que sean culturales, sí, o sea, que nos hablen de Capañán, no sé, El Camino, o que sea, que tenga que ver con nuestra realidad cultural. En ese sentido, yo creo que, y vamos a seguir abriendo este tipo de apoyos, de fomento a la creatividad y a las artes en general, en estos últimos meses de gobierno. Claro que sí, y lo que me comprometo evidentemente es que toda esta información pueda ser mucho más, que penetre mucho más en toda la sociedad, y ahí vamos a necesitar la ayuda evidentemente de nuestros buenos amigos del núcleo de Pichincha, de la Casa de la Cultura, que tienen una muy buena comunicación. Y criticada, ¿no? Porque dicen que es demasiado, dicen. Que tenemos tremenda empresa comunicacional, dicen ahí. Pero bueno. No, chévere. Eso es bueno, porque la gente sabe lo que está sucediendo, claro. Y hemos manejado todo con cifras, con transparencia, con todo. O sea, está todo subido en el OTAIB, está subido todo absolutamente, y creo que ese es un trabajo arduo que nuestro equipo de comunicación ha hecho, y eso ha sido, y es un puntal muy valioso, muy importante. Solamente en los últimos 4 meses durante la pandemia, para cerrar el año, es decir, desde septiembre, octubre, noviembre y diciembre, el núcleo de Pichincha alcanzó a 836,000 personas a través de medios digitales y comunicacionales, y todos los artistas y gestores culturales que pasaron por el pabellón de las artes fueron parte precisamente de eso. O sea, es el 25-26% de la población de Pichincha supo y vio qué es lo que la institución está haciendo. Entonces, eso es importante. Maravilla. Hay que verlo. Pero aquí, otra cosita que yo te quería mencionar también es lo que justamente tú ya dijiste, la respuesta de la gente. Yo recientemente publiqué en una página que se llama Desalineados, que tuvieron la amabilidad de invitarme para que genere artículos. Yo publiqué un artículo que se llamaba La cultura de la incultura. Era precisamente una visión crítica a lo que pasó en la pandemia. Para mí fue terrible, y eso te lo digo, Julito, para mí fue terrible ver la respuesta que existió por parte de la ciudadanía. ¿Cómo la ciudadanía mencionó lo que tú dices? O sea, no, porque los artistas en este momento están pensando en esto, cuando ellos piensan que los artistas ganamos pero miles de dólares, que, o sea, ¿no? Tienen una perspectiva rara, ¿no? Pero no saben de lo que pasa con los compañeros artistas, por ejemplo, que se desenvuelven en el espacio público, prácticamente en la calle, realizando su trabajo, que fuimos los primeros en confinarnos y seguramente somos los últimos en poder reactivarnos. Ahora con la pandemia ha existido esta complejidad. Pero la respuesta de la ciudadanía fue compleja. Y no solo la ciudadanía. Imagínate que autoridades como concejales, como los concejales que incluso en el municipio de Quito dijeron, esperen, dijeron los artistas, que esperen hasta el próximo año, como que nosotros podemos coger, amarrarnos las tripas y decir, no vamos a comer durante estos 4 o 5 meses hasta que al concejal se le ocurra poder, piense él que ya es tiempo de poder trabajar y comer. No, pues, entonces ahí hay una cosa complicada. Y no solamente autoridades como esas, hay autoridades incluso dentro de la Casa de la Cultura, incluso dentro del núcleo de Pichincha. Imagínate, la Casa de la Cultura y el núcleo de Pichincha ha logrado abrir las puertas y las ventanas para que quienes quieran ser parte de nuestra institución, es decir, los compañeros artistas que quieran ser parte de nuestra institución, se sigan sumando, ¿no es cierto?, cumpliendo lógicamente los requisitos que se establecen y sean parte de nuestra institución para beneficiarse. Y resulta que hace pocos días, en un directorio que tuvimos, el otro vocal, el vocal principal del núcleo, el señor Buitrón, no estuvo de acuerdo en aceptar que los artistas y gestores culturales sean miembros de la institución. Por eso nosotros nos quedamos así como que, a ver, ¿cómo? No, dice, no estoy de acuerdo. Entonces, incluso el compañero delegado del Ministerio de Cultura también se sorprendió y dijo, porque dice que no está de acuerdo por el procedimiento, y el compañero del Ministerio dice, pero si a 3 años hay el mismo procedimiento y todo ha venido probando normalmente y todo bien, y ahora resulta que ya no quiere que la institución crezca. Entonces, qué terrible, ¿no? Pensar de que incluso exista gente en ese sentido que no esté de acuerdo con democratizar la cultura, que no esté de acuerdo en fortalecer el sector cultural. Y me preocupa porque es terrible que mañana quieran incluso representar al sector cultural. Entonces, creo que esa es una tarea compleja que hay que seguirla trabajando. Pero, ¿qué es lo que el Ministerio va a hacer? No solamente con los artistas y gestores culturales. ¿Qué va a hacer en un proceso de diálogo con la ciudadanía? Yo creo que ahí hay una tarea compleja y dura, Julito. Creo que ahí hay que meterse, hay que llegar a la psiquis de la gente y hay que llegar también incluso hasta las emotividades, hasta el corazón. Ellos tienen que entender de que nosotros no solamente aportamos con el 1.9 al Producto Interno Bruto, por ejemplo, cada año, ¿no es cierto? Y una de las metas que yo recuerdo claramente que Juan Fernando manifestó fue precisamente el incrementar y llegar hasta el 3%. Pero no solamente eso, sino que la gente tiene que saber y entender, sí, que nosotros somos primero trabajadores del arte. Tú lo has dicho. Mira, tú tienes una profesión, un proceso de formación, ¿no es cierto? Yo tengo mi proceso de formación, ¿no es cierto?, también en el ámbito artístico y cultural. Muchos compañeros y compañeras tienen el desempeño a través de incluso, ya por la experiencia en este caso, ¿sí?, que no han tenido la oportunidad, en cambio, de poder acceder en el ámbito educativo, pero su experiencia data precisamente, ¿cómo puede ser posible que no se quiera reconocer ese trabajo? Y esa es una tarea nuestra. ¿Qué piensas tú, querido Julio, como ministro de Cultura, hacer para que la ciudadanía entienda, comprenda y nos reconozca como trabajadores del arte? Mira, es tan complejo eso. Sin embargo, sí, hemos estado conversando desde hace algún rato, porque a raíz de la pandemia la respuesta de la sociedad fue tan compleja que nos ha puesto a pensar a mucha gente, a muchísima gente, evidentemente. Y tenemos que volver a conquistar yo diría, afectivamente, a nuestra sociedad, en el sentido de que sepan que si no hubiera sido por la cultura, o sea, hacerles notar que si no hubieran ellos consumido en esta pandemia, estaríamos mucho mal. Estaríamos muy, muy mal desde todo punto de vista. Yo creo que los efectos emocionales y psicológicos han sido complejos, ¿no? Pero absolutamente, y efectivamente también. Claro. Es decir, yo creo que la literatura, la música, el cine que hemos visto, todo lo que hemos estado presenciando en nuestro encierro debido a la pandemia, eso nos ha ayudado enormemente. Y eso es la cultura. Porque la gente ahora más que nunca, y eso es lo paradójico, ha consumido más cultura. Claro. Ha consumido mucho más cultura porque ha estado en la casa, porque ha estado más ligado a las redes, porque ha estado más ligado a los medios de comunicación. Y entonces, y ha habido una muy buena oferta cultural. Mira tú, yo he visto que la posibilidad de que todo el mundo pueda, los que tienen internet, evidentemente, y los que tienen redes, puedan ingresar por internet a lo que nunca antes había la posibilidad, si no era presencialmente, ir al Louvre de París o a ir al Met o ir a cualquier otro museo a nivel mundial, de tal manera que inclusive a nuestros museos, mira que a todos los museos les cogió la pandemia, los cogió en el momento, y eso permitió también un desarrollo muy fuerte de la informática aplicada a la cultura, a las artes y al patrimonio, de tal manera que muchos de nuestros museos tuvieron que hacer visitas guiadas con la cámara, evidentemente, para que mucha gente conozca. Mira, tú, yo te digo lo que pasó con el Museo del Pasillo. El Museo del Pasillo nunca dejó de transmitir todos los sábados y domingos eventos de música ecuatoriana. Y tenía un consumo masivo, porque hay que ver cuántas visitas ha recibido. Y entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad, es decir, no existe una sociedad sin artistas, sin gestores culturales. Es un motor importantísimo a la cultura, en la economía también, y es un factor fundamental de cohesión social. Yo quiero exagerar lo que voy a decir, pero es muy importante. Hay un cineasta Cabrera, un cineasta colombiano, que decía una cosa. A ver, decía, ¿qué son las novelas, estas novelas lacrimógenas que vemos en producidas en México, en todas esas. Oye, eso es el gimnasio de los sentimientos. Es bueno que nuestra gente tenga esa conexión también con lo afectivo a través de una novela en donde pone a entrenarse lo que es el odio, la conmiseración, pero también el amor, sobre todo todo lo bueno, el amor, si tú quieres la catarsis, que es eso, miedo y piedad al mismo tiempo. Miedo de que no te pase a ti y piedad de lo que le está pasando al otro, esa catarsis. Eso nos eleva espiritualmente, nos eleva cognitivamente. No es gratuito que el que hace arte más temprano en edad es mucho mejor en matemáticas, no, etcétera. Bueno, yo no voy a hablar de las ventajas del arte y la cultura como tal. Y por otro lado, toda la sociedad consume y hace cultura también. O sea, eso es lo importante. Este divorcio que hay entre la sociedad, sus gestores y sus artistas, de pronto es por lo que tú decías. Como que la sociedad vio que algunos artistas ganan tanto dinero, ¿qué van a necesitar? Pero hay una base social inmensa de los artistas que no están dentro del show business, que no están dentro del estrellato y no están dentro de todo este sistema de producción económica comercial, sino más bien están en el sistema cultural que están reflejando sus vivencias, sus emociones a través de sus partituras, de sus cuadros, de sus letras, etcétera. Esa gente es la que merece todo nuestro apoyo, evidentemente, porque es la gente que está consolidando nuestra cultura, consolidando, conociendo y desarrollando la idea de nuestros referentes culturales y sobre todo nos está dejando un gran patrimonio para nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera. Eso es muy importante. Claro, y que evidentemente, como tú lo dices, ¿no? Ahí hay un trabajo fuerte del sector cultural. Es decir, nos ayudó y nos ayuda el sector cultural a trabajar el tema de la pandemia. O sea, a todos nos tocó y nos obligó a resignificar absolutamente el trabajo como en relación con el arte y con la cultura. Todos se dedicaron a un libro, todos se dedicaron a los productos audiovisuales, a través de las redes, a acceder a un sinnúmero de cosas. Incluso yo tuve la oportunidad de compartir también mi publicación de un libro que en algún momento escribí. O sea, fue durante la pandemia la mayor cantidad de descargas que existió. Entonces me parece un aporte súper, súper interesante, ¿no? Pero también ahí es importante, como te digo, que nosotros como instituciones pongamos un granito de arena y contribuyamos a que efectivamente la sociedad comprenda y entienda que es necesario, ¿no es cierto?, trabajar en el ámbito del sector cultural. O sea, no se puede plantearse y replantearse estos discursos de cerrar puertas, como ya lo mencioné anteriormente, o de decir que los artistas tienen que esperar. No. Y tú fuiste claro en el inicio, más bien al contrario, las instituciones trabajemos y en relación a ese trabajo y ese desempeño, pues podremos incluso ir generando y levantando recursos de todo lado, ¿no? Porque también hay una visión súper paternalista del sector cultural. Sí. Yo ahí creo que sí es un llamado de atención a los compañeros artistas y gestores culturales, porque hay una visión paternalista de que si es que el Estado no me da, o sea, hasta ahí llego, y no es así. Yo vi lo complejo que fueron varios festivales que desde que se reducieron los presupuestos, no se les pudo apoyar, ahí quedaron. O sea, dejaron de trabajar. Y eso no creo que es la razón de ser. Y ahí está nuestra tarea también, poder fortalecer y ayudar en ese sentido. Pero más allá de eso, por ejemplo, quiero aquí hay una pregunta interesante, ¿no? Y nos dicen, ¿cuál es entonces en sí, dice aquí, cuál es la razón de ser del Ministerio de Cultura y cuál va a ser el funcionamiento en el ámbito de distribución de los presupuestos a las instituciones? Nos preguntan. Es decir, están dando a entender que es el Ministerio el que distribuye el presupuesto. Entonces, ¿cuál es la razón de ser y qué es lo que va a hacer el Ministerio en el ámbito de la distribución presupuestaria? Nos preguntan. Cuéntanos, Julito, ¿cómo está planteado eso? Claro. A ver, quien distribuye los presupuestos no es el Ministerio de Cultura, como todos saben, es el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que sí tiene el Ministerio de Cultura que gestionar y controlar que esos presupuestos vayan según la norma, como tiene que ser, a cada una de las entidades culturales. Es decir, tampoco es que el Ministerio de Cultura puede controlar el cuánto se invierte en la Dirección de Cultura de un GAD. No, eso es interno de los... son entidades autónomas. Entonces, tampoco es que nosotros podemos meternos mucho más allá con las entidades autónomas descentralizadas, como es el caso de GATS, el caso de las universidades, el caso de la misma Casa de la Cultura, que es autónoma, pero que está reglamentada a través de la Ley Orgánica de Cultura y sus reglamentos, su normativa. Nosotros tenemos que cumplir la ley y hacer cumplir la ley, que eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, en cuanto a los presupuestos, yo creo que más aún ahora, en esta época, es mucho más complejo el poder llegar a tener los presupuestos ideales. Como tú bien dices, sí, han habido muchos festivales que no han tenido ningún apoyo y se han cerrado, desgraciadamente, pero ha habido otra gente que sin apoyo se ha mantenido vigentes. No. Y esa gente, oye, no solo que... merecen nuestro respeto, sino todo el apoyo, mi hermano, porque han sido verdaderos luchadores. Y porque la pandemia, repito, no solo es a los artistas. ¿Cuántas empresas, microempresas, se han cerrado por la pandemia? O sea, tenemos que entender que este no es un problema de presupuesto para la cultura, es un problema de presupuesto en todas las áreas del país. Es un problema global, económico, sanitario, es un problema social muy fuerte, pero que tenemos que ponerle todo el empeño para poder salir. Por eso yo comentaba hace un momento que, dado al hecho de que ha habido una movilidad social intensa, se siente que todo va en descenso. Se ha dado la pauperización también de capas medias. Es increíble el cambio del entorno que ha significado para nosotros la pandemia, pero sin embargo, es el mismo espacio físico donde estamos todos viviendo, y lo que tenemos que buscar es, evidentemente, un mejor entorno en ese sentido. Tenemos que básicamente recuperar la fe también. Tenemos que recuperar la fe. Y esa fe, la fe en nuestros artistas, en nuestros intelectuales, en nuestros economistas, bien en nuestros políticos. O sea, porque todo está pauperizado. Si yo creo que la afección afectiva, si cabe la redundancia, el problema de la reducción de lo que ha sucedido mentalmente en la sociedad, con todos estos problemas que han habido de interiorización, pero al mismo tiempo de problemas, inclusive hasta de enfermedades que se han producido. Es decir, eso es lo que tenemos nosotros que tener, que tratar de recuperarlos. Tiene que haber una cohesión social, pero con identidad en este momento. Y una unidad nacional ante el COVID. O sea, aquí no es un problema de unidad nacional frente a una ideología, una unidad de la humanidad frente al COVID, donde todos los países y todos los sectores de los países, todas las sociedades, puedan cohesionarse socialmente con sus propias identidades frente a un problema tan grave como es el COVID. Por eso es importante también que tenemos que, de alguna manera, cooperar con aquellos productos y proyectos artísticos y culturales que sean propositivos, eso, que nos ayuden a recuperar esa fe. Es, de alguna manera, que nos pongan, que nos levanten el ánimo, vaya. Porque realmente tenemos nosotros un orgullo de pertenencia y necesitamos ahora también tener un mejor ánimo frente a la realidad. Porque estamos tan dependientes de los problemas, porque estamos encerrados, evidentemente, y tan dependientes de los problemas por la crisis en la que asistimos, que ahí es cuando tiene que el arte y la cultura y nuestras instituciones generar esa esperanza, generar esos productos que de alguna manera nos conlleven a la cohesión social, nos conlleven al desarrollo espiritual, que nos conlleven a la paz, a la no violencia, etcétera, etcétera. Ebre Julito, antes de continuar y que ya estamos también a punto de cerrar el programa, quisiera que otra vez nos digas qué canción te gustaría. Más suave, pero porque todavía es martes y... Ya, más suave. Chavete. No, mentira, la que tú quieras, la que a ti te... Morena la Ingratitud, que es un lindo albazo. Morena la Ingratitud, sí. Bien. Entonces, estamos aquí en Pichincha Nuclear, nos vamos con Morena la Ingratitud y luego regresaremos de aquí en este diálogo con el ministro de Cultura y Patrimonio, Julio Bueno. Continuamos aquí en Pichincha Nuclear, el programa de radio y también de medios digitales del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y agradecerles a todos los compañeros y compañeras que están en este momento conectados, que están también enviándonos sus saludos, nos están consultando cuándo se reapertura nuevamente nuestro EFAN, el Espacio Permanente de Formación Permanente de las Artes. Contarles lo que ya les dije anteriormente, que el espacio en este momento está prácticamente aperturado. Ya en el pabellón estamos haciéndolo de manera presencial, también a través de medios digitales, pero en el ámbito presencial cumpliendo todas las normativas de seguridad que en este momento tienen que existir, porque evidentemente saben que el COVID, como ya lo hemos planteado, todavía está aquí, está vigente, y tenemos que mantener el cuidado necesario. Así que eso sobre la pregunta que nos dicen. Aquí hay otra pregunta que nos dice: ¿ya se puso la vacuna?, dice Julio, el ministro de Cultura. ¿Ya te pusiste la vacuna, Julito? No. Siempre, a ver, eso es también muy interesante. Mira, yo creo que los primeros que tienen que ponerse la vacuna son los que están en primera línea. Sí, eso yo creo que todo el mundo está sucediendo eso. Pero los que están en primera línea, sean civiles, militares, sean privados, públicos, porque todos están afectados por el COVID. No solo nuestros colegas de los hospitales públicos, también los de los hospitales privados han tenido que atender estos casos. Entonces yo opino que tiene que ser una situación universal en donde todos los mayores de tal edad tienen que ser vacunados primero, después de los de la primera línea. A mí me tocará despuésito, no es que sea tan joven, pero yo espero no. Estoy en la tercera edad. todavía no, ya mismo. Pero bueno, hay que cuidarse, ¿no? Y nosotros lo decimos por experiencia. Tú mencionaste que, por ejemplo, el trabajo de Fidel, que es un gran compañero y amigo, director del Núcleo de Manabí, fue súper importante y valioso cómo se pudo aportar y contribuir, ¿no? Y de hecho Fidel también trabajó en el ámbito de que, ¿te acuerdas que justo se dio el tema este de las serenatas por el Día de la Madre y también por el Día del Padre? Sí. Ahí Manabí logró activar eso muy, muy bien. Entonces, es un reconocimiento que hay que hacerlo claramente a Fidel, que tiene, ha tenido esa capacidad de poder hacerlo. Y nosotros, en cambio, como núcleo de Pichincha, logramos ahí un consenso valioso, por ejemplo. Nosotros logramos el auspicio por parte de Yuris, que nos entregó embutidos, nos entregó varias cosas, ¿no es cierto? Nos fuimos detrás de Santo Domingo, me acuerdo que una señora de que era dueño de unas hectáreas grandes de ahí de producción de plátano, fuimos de ahí a Santo Domingo con un camión y trajimos verde, luego la gente donó también atunes, arroz, etcétera, etcétera. Y los funcionarios del núcleo, incluso de manera voluntaria, decidimos poner de nuestro, bueno, poner nosotros económicamente para generar estas canastas que las distribuimos en varios sectores de la provincia de Pichincha, ¿no? Y en ese proceso, lamentablemente, cuatro o cinco compañeros que conformamos el equipo que estábamos en eso, resultamos afectados en el ámbito de del COVID. Yo tuve que estar, ya prácticamente aislado cuando ya lamentablemente me contagié, y así como cada uno, ¿no? Pero bueno, son riesgos que tuvimos que lidiarlos. De hecho, de la institución ya casi la mitad, en el caso del núcleo de Pichincha, ha resultado afectado. Pero por suerte hemos librado bien también esa batalla y ahí seguimos, ¿no? Seguimos trabajando y seguimos aportando. Y eso por contarles, ¿no? Brevemente. Y quería yo más bien hacerte la invitación, Julito, y comprometerte con todas las medidas de seguridad, eso sí, con todo el cuidado. Vamos a realizar ya la primera asamblea provincial del núcleo de Pichincha, en este caso aquí en el territorio de nuestra provincia. Así que a mí me gustaría y quiero comprometerte, Julito, para que nos acompañes, para que veas el trabajo valioso que hemos realizado como institución. Como te dije, mira, la última asamblea fue muy valiosa. Compañero viceministro, más los compañeros representantes de los GAS que estuvieron, luego se comunicaron y me decían, ¿no? Que hoy me decían, estuvo también los compañeros de la Orquesta Sinfónica Nacional, etcétera, etcétera. Entonces, ellos me decían, oye, qué chévere el trabajo que han realizado ustedes a nivel territorial, me decían, ¿no? Que es algo que no se ha evidenciado y no se ha visto. Y creo que ahí es una cosa importante que lo estamos generando y que vamos a continuar. Así que yo aprovecho la oportunidad, Julito, para invitarte, para que nos acompañes en esta próxima asamblea, porque lo haremos en el territorio. Es importantísimo eso. Los artistas y gestores culturales de los rincones más grandes de nuestra provincia y del país necesitan que nosotros, quienes estamos liderando en este momento las instituciones, estemos presentes también con ellos, estemos compartiendo. Yo vi hasta en el medio de la pandemia cuando llegábamos, yo veía cómo hasta el semblante cambiaba de la gente. Nos decían, nunca llegó una autoridad, me decían, de la Casa de la Cultura, por ejemplo, cuando estuvimos en Checa e hicimos unas donaciones de estas canastas que generamos. Nunca decían, o sea, nadie se acordó de nosotros en este sentido. Nos hubiese encantado tener muchísimo más para poder recorrer más y más y poder seguir ayudando, pero bueno, hemos logrado consensuarlos. Entonces, te comprometo, querido Julio, para que nos acompañes en esta primera asamblea provincial. Así que, pila, ya te cuento dónde y cuándo va a ser para que podamos ir trabajando en ese sentido. Y para ir cerrando ya este momento de la entrevista, yo quisiera que, más bien, en torno a lo que ya hemos analizado y hemos mencionado en el ámbito de la pandemia, estamos con un proceso complejo, complicado, ¿no? Que nos ha meritado en este momento a que las instituciones y que todo el sector productivo, todos quienes conformamos esta gran ciudadanía que trabaja y contribuye para mejores días en nuestro país, yo quisiera que tú les digas y les dejes un mensaje como ministro de Cultura y Patrimonio a nuestros compañeros de artistas y gestores culturales. Porque, como te digo, nuestra tarea es, sí, generar procesos de levantamiento de recursos, que lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. No solamente está el Estado, está la empresa privada, están los órganos internacionales, están, bueno, una infinidad de sectores que pueden irse sumando en el ámbito de generar recursos, pero también está la autogestión. Es decir, lo que yo les digo a los compañeros cuando me reúno, miren, aquí está el pabellón de las artes. El compañero Raúl, cuando fue ministro de Cultura, nos ayudó para que este pabellón de las artes se logre solidificar. Le hicimos todos los cambios necesarios, nos donaron incluso equipos de sonido, iluminación, etcétera, etcétera. Ahí está. Yo les digo a ellos, apropiesen, compañeros, vengan, hagan uso de esto. Nosotros les damos el apoyo en sonido, iluminación, en el espacio, en la parte comunicacional, difusión, etcétera, y generen ellos sus procesos de autogestión. O sea, la institución tiene que estar para eso, para dinamizar el sector cultural y no para complicarle con trabas burocráticas, que es otro problema complejo, ¿no? Pero en ese sentido, eso es lo que hemos estado haciendo. Y así lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a seguir construyendo desde el espacio en el que estemos, si continuamos aquí, si es que estamos en otro espacio, si es que ya la gente y nosotros determinaremos qué es lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Pero, como tú lo has dicho, tú has venido de un proceso en el cual has atravesado varias instituciones, hoy estás dirigiendo esta tan importante para el sector cultural, luego quizás nos encontremos en otro espacio y eso. ¿Qué les dices a los artistas? ¿Qué les puedes decir para que ellos puedan escuchar y para que sepan que el Ministerio de Cultura y el Ministro de Cultura y Patrimonio, Julio Bueno, está en este momento fortaleciendo y buscando la manera de que este sector siga siendo productivo? Absolutamente. Quiero decirles que estamos buscando todos los mecanismos que nos permitan ayudar al sector, apoyar, reactivarlo económicamente, pero no solo desde el Estado, sino también desde la sociedad. Esto es muy importante lo que tú acabas de decir. Vamos a apoyar todos esos procesos que sean de autogestión, vamos a probar los procesos que sean de la regulación de Ecuador Creativo que les comenté hace un rato. Es decir, yo sí creo que no solo es en las ciudades donde se puede conseguir auspicios, porque también hay muchas empresas que están en cantones, en parroquias, etcétera, que pueden ayudar para desarrollar la cultura de cada uno de sus lugares. Esto me parece muy importante. Las florícolas tienen que ayudar en sus lugares, los etcétera, etcétera. Las fábricas donde estén deberían auspiciar con este canje que hay del impuesto a la renta para que las comunidades de artistas de la zona puedan hacer su trabajo artístico. Todo el apoyo nuestro y comprometernos a que vamos a trabajar en conjunto entre toda la institucionalidad cultural para poder dejarles y permitirles mejores días para el quehacer artístico de nuestra sociedad. Chévere, Julito, muchísimas gracias. Y aprovecho para agradecerte por el apoyo que siempre nos han brindado y nos has brindado desde los espacios que te has encontrado. El proyecto Arte para Todos fue precisamente ese proyecto que nos permitió a la casa, y cuando tú te encontrabas en ese momento en la presidencia, ¿no es cierto?, nos permitió hacer un trabajo en conjunto en beneficio del sector cultural. Y cuando nosotros generamos este proceso de contratación a artistas en el año pasado, te cuento de que varios compañeros y compañeras que trabajaron en Arte para Todos fueron también beneficiarios de lo que nosotros hemos hecho. Y es valioso porque vimos ahí unas capacidades increíbles, ¿no? Y los compañeros y compañeras han podido acceder también a los beneficios que como institución hemos brindado. Así que agradecerte por tu tiempo, desearte el mejor de los éxitos. Creo que independientemente del tiempo que estemos en una institución, lo importante es el legado que dejemos en ella, es decir, lo bien que podamos hacer un trabajo de gestión. No es fácil, es complejo. Yo te lo digo porque yo siempre anteriormente, desde artista y gestor cultural, vi las cosas desde fuera. Y una vez que uno está dentro, entiende lo complejo que significa la institución pública. Y mucho más del ámbito administrativo, que implica una complejidad, ¿no? Pero ahí hay que seguir luchando y hay que seguir arrimando el hombro. Así que muchísimas gracias, querido Julio. Desearte, como te digo, el mejor de los éxitos. Y nos vemos entonces en la próxima Asamblea Provincial para que podamos compartir con los compañeros de artistas y gestores culturales. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación y aquí estaremos las veces que sean necesarias para poder conversar con nuestros amigos y colegas artistas y gestores culturales. Chévere, querido Julio, muchísimas gracias. Y este ha sido Pichincha Nuclear, el programa del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les invitamos a que sigan viéndonos todos los martes que se transmite nuestro programa y también que se conecten a nuestras redes sociales para que sepan y vean los beneficios que cada uno de ustedes puede también tener como institución. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Gracias. El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura.